Bienvenidos otra semana al programa Tamaimo. Reciban un saludo de este que les habla, Iván Suami, como de costumbre. Y vamos a pasar a ir saludando aquí a la gente. Tengo a Agustín Betancur al lado aquí, un poquillo ensayado esta semana. Aviso a Navegante, ¿qué tal, Agustín? Pues eso, muy bien. Muy enralado. Muy Agustín. Bueno, sí. Pues déjelo ahí. Josémi Martín en Madrid, ¿qué tal, cómo se anda? Hola, muy buenas, un saludo a todos. Deseando ya pegar la taramela aquí con ustedes. Muy bien, muy bien. Pues volvemos aquí a la conexión a los estudios centrales de Tamaimo en la ciudad belga de Bruselas para saludar a Samuel Pulido. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas. Aquí, encantado de estar otra vez con usted. Muy bien. Es que, claro, ustedes nos escuchan aquí durante la grabación. Lo que nos escuchan es los preparativos, que son muy sabrosos. Me tienen vuelto loco la cabeza. La verdad que sí. Hoy a don Iván Suami no lo dejamos ni respirar. Pero bueno, básicamente porque intentamos que el programa sea lo más sabroso posible. Y claro, con estos super guiones que nos prepara José Miguel, pues claro, no es fácil. O sea, no es difícil que peguemos la taramela, como dices tú, José, pero antes de la grabación. Y no es nada fácil un poco organizar el plan, aunque sabíamos que el primer tema del día de hoy iba a ser Adam Martin. Lo sabíamos porque ya el pasado fin de semana, nosotros estamos grabando este programa el viernes 15 de octubre, pues el pasado fin de semana fallecía Adam Martin Menis, es presidente del gobierno de Canarias, y bueno, además de diputado estatal por Coalición Canaria, presidente del Cabildo de Tenerife, un hombre con una larguísima trayectoria política, y que ha dejado su huella en la política canaria, como no podía ser de otra manera, dirigente de la agrupación tinerfeña de independientes, columna vertebral de la AIC primero, de Coalición Canaria después, es decir, estamos hablando de una persona que ha estado en el centro de la política canaria durante varias décadas, y que aunque en los últimos años no estaba precisamente en la vida pública, sí que estaba en el núcleo duro de dirigentes de la agrupación tinerfeña de independientes. Así que era inevitable que habláramos sobre él. Ya la semana pasada, cuando publicábamos el podcast en nuestra página, en Tamaimo, pues presentábamos nuestras condolencias a amigos y familiares, como no podía ser de otra manera. Luego ha habido 3 días de luto y ahora consideramos que ya se puede, de nuestro punto de vista, pues hablar de Adam Martin político, su testamento político, que es lo que pensamos sobre su trayectoria tanto en la agrupación tinerfeña independiente como en Coalición Canaria, como hombre de institución pública en el Cabildo de Tenerife, en el Parlamento de Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Como tenemos muchos temas en el día de hoy, nos hemos conjurado para ser lo más sintéticos posibles en el uso de la palabra. Vamos a ver si es posible, porque este tema, desde luego, es algo que ni pretendemos ni se podría agotar en un programa. Adam Martin Menis. Josémi, si te parece, rompe fuego, luego Samuel y continuamos con Iván. Bueno, yo creo que es necesario hacer una primera separación, digamos, entre el Adam Martin político, gestor, y el Adam Martin que conocimos los últimos años. Vale, perdemos la voz de Josémi, lo que la recuperamos. Samuel, si te parece, nos puedes dar tu primera impresión, puntos de vista. Bueno, sí, lo que acabo de comentar, ¿no? La separación entre el Adam Martin, yo no sé si iba por ese camino, persona, o Adam Martin, el político. Casi todo el mundo ha valorado la entereza también, sobre todo en los últimos años. Además, Martín había afrontado la enfermedad y eso tampoco también ha un poco ocultado o puesto de segundo plano lo que es su trayectoria política, ¿no? Por esta también timidez a la hora de afrontar con un espíritu crítico su trayectoria hasta ahora. Pero está claro que Adam Martín ha estado 30 años al frente de las agrupaciones independientes de Tenerife y lo mismo, por extensión, luego más tarde a la Coalición Canaria, y bueno, una figura clave del sistema político que se ha ido articulando en Canarias en estos últimos años. Vamos a ver si podemos recuperar la voz de Josémi. Josémi, ¿estás ahí? Sí. Ah, adelante, sí, se cortaba tu voz en un momentito. Ah, pues, vale, no sé qué pudo pasar. ¿Nos estabas escuchando? Sí, sí, perfectamente. No sé si Samuel había terminado ya o... No, sí, sí. Ah, vale, no, pues mira, me pisa bastante en la intervención, ¿no? Quiero decir, efectivamente, el Adam Martin, enfermo de cáncer, doliente, que trabajaba. Yo creo que da un ejemplo bastante, bastante positivo, porque a las personas que padecen este tipo de enfermedades, que pudieran padecerlas, ver un ejemplo bueno, de persona que lucha contra la enfermedad, que no abandona sus obligaciones con interés y demás, y esto pues bueno, resulta un modelo interesante, positivo, ¿no? Y después el Adam Martín político, frente al que yo obviamente tengo bastante digamos, con el que tengo discrepancias, o tuve discrepancias, pero bueno, me parece un político de una talla que no tienen otros políticos, no vamos a citar a nadie, hoy en día. Y entonces, bueno, yo recuerdo particularmente haber asistido a una conferencia de Adam Martín en el Auditorio de Las Palmas y demás, ¿no? Y bueno, allí, en aquella conferencia, había un proyecto de Canarias, digamos, ¿no? Había unas ideas, había una visión de futuro y demás, ¿no? Otra cosa que yo no estuviera de acuerdo, pero había un proyecto, ¿no? Y eso ya es bastante más de lo que se puede decir de buena parte de la clase política canaria. Y en ese sentido también, pues bueno, creo que jugó su papel positivo, ¿no? A pesar de, como ya digo, las innumerables diferencias políticas que a mí personalmente me pudieran separar, y de hecho me separan del pensamiento político de Adam Martín, de su pensamiento y de su práctica, ¿no? Sí, en ese sentido, lo del proyecto que acabas de mencionar es algo que es verdad que han destacado incluso miembros de su partido, como Ana Ramos en el Congreso de los Diputados, porque en realidad era de los pocos, ¿no? Pero que tenía realmente, que articulaba por lo menos un discurso, aunque luego, vamos a ver, el contenido pudiera ser muy discutible, etcétera, pero bueno, con esta idea de la plataforma, pero tampoco era muy original en realidad, con esto de situar a Canarias como plataforma entre tres continentes, etcétera, y sí, había un proyecto, pero habría que ver también qué proyecto, cuál era lo que había de dentro, ¿no? De ese proyecto. Yo conozco más de cerca la parte que de expansión internacional que él promovía, él prometía para Canarias, sobre todo con la vertiente africana. Él quería dar mucho impulso a que Canarias volviera a mirar a África, y que fuera África un terreno de expansión, pues, por ejemplo, para las empresas canarias. Pero bueno, ahí también respondía a también unas ciertas necesidades e intereses de empresariales, ¿no? Como en todo. Pero es verdad que sí, articuló un determinado tipo de discurso, esta idea sobre todo de Canarias, como una especie de plataforma, pero bueno, la cual realmente de esta manera conectaba con una vieja tradición en la burguesía canaria, ¿no? De continuar de alguna manera, a ver cómo podemos continuar Canarias, o cómo puede continuar la burguesía canaria a servir de intermediario, ¿no? entre el capital extranjero y el local. Yo no sé cuánto tiempo le quieren dedicar a este tema, porque, repito, hoy, para variar, tenemos muchos temas también encima de la mesa, pero lo que sí me voy a permitir decirles es que me parece que están siendo ustedes muy comedidos. Es decir, todos tenemos claro aquí que más allá de la Adam Martín persona y de su ejemplo personal, también queremos hablar del testamento político de Adam Martín, y no les he oído nada sobre el testamento político de Adam Martín, más allá de que tenía un proyecto. Yo sí quiero mojarme un poquito más, porque está claro que hay que separar el Adam Martín persona del Adam Martín político y gestor. Como persona, yo no lo conocí personalmente. Lo que he podido leer es positivo, ¿no? Me he podido leer de fuentes que considero fidedignas que dicen que era una persona que iba con la cara por delante, que igual que le decía a alguien que estaba de acuerdo, pues le decía a alguien que no estaba de acuerdo, pero siempre abierto al diálogo, y ese alguien, ese interlocutor suyo, podía ser un alto cargo, igual que podía ser una persona, pues un periodista. Y por lo que he podido leer, él, al parecer, no hacía muchos distingos. Eso es lo que he podido, ya digo, lo que dicen de él. Mis condolencias a la familia y mi más sincero pésame, porque la verdad es que, bueno, es una desgracia que haya muerto después de una enfermedad larga y de tanto sufrir. Eso en cuanto a la Adam Martín persona. En cuanto a la Adam Martín político, yo sinceramente, una persona que encarna lo que es el núcleo duro, el pensamiento de ATI, yo nunca lo podré considerar un buen presidente del gobierno de Canarias. Para mí no lo fue. ¿Por qué? Porque una persona que encarna un pensamiento que es insularista, que es oligárquico, que no piensa en el bienestar de todo el mundo, de todo el país, sino que piensa en otro tipo de cosas, pues a mí sinceramente es que no lo puedo considerar nunca un buen político, desde mi punto de vista personal. Yo me intento acordarme de cosas que nos haya dejado el legado político de Adam Martín a los canarios. La verdad es que no se me ocurre nada especialmente relevante, especialmente algo que yo diga de aquí a 10 años. ¿Se acuerdan de aquel expresidente del gobierno de Canarias, Adán Martín? Sí, que hizo tal o cual. Yo la verdad es que creo que no me voy a acordar de nada, aunque a lo mejor puede ser mi desconocimiento. Pero luego no solo eso, sino que, en fin, ya digo, es que hay como una especie de buenismo en la prensa estos días y todo el mundo canta las alabanzas de Adán Martín y demás, y me parece bien, pero es que Adán Martín también tuvo sus sombras en su mandato, ya digo. No creo que su mandato fuera especialmente más respetuoso con el medio ambiente, ni fuera especialmente visionario para un desarrollo de Canarias. No se esforzó especialmente por diversificar la economía del archipiélago, tampoco por mejorar la educación o las prestaciones sanitarias a la gente. En fin, yo veo simplemente una continuidad suya, continuada pues por Paulino Rivero, luego, ya digo, una extensión del pensamiento de la concepción que tiene de Canarias a ti, que es una concepción perfectamente, vamos, a mí me parece perversa. Y bueno, entre las sombras que él nos dejó, pues recuerdo el libro El paraíso según Adán, escrito por dos periodistas, que, hombre, se sabe a ciencia cierta que sufrieron represalias, con lo que... Quiero recordar que un periodista y un trabajador del Museo Arqueológico de Tenerife. Sí, el sí. Periodista Ramón Pérez Almodóvar, pues, fue despedido de su trabajo y ganó un juicio por despido improcedente. O sea, vamos, que igual era abierto al diálogo, pero no sé si las críticas las toleraba de buena manera tampoco. En fin, ya digo. Dije que me iba a mojar y me mojé. Sí, sí, desde luego. Y bueno, y si hablamos de Adam, ¿quieren ustedes que pasemos ya a la actualidad? Porque podemos hablar ya de Ati y la actualidad en Ati, ¿o prefieren seguir profundizando en esta vertiente de la que estamos hablando? José, ¿mí? ¿Samuel? No, podemos continuar con el ATI actual, si quiere. Sí, bueno, si vamos a seguir con el ATI actual, ya digo, seguro que se seguirá escribiendo mucho sobre Adán Martín, su legado político, su testamento político, y estaría muy bien que entabláramos un diálogo con nuestros lectores, en este caso también a través de tamaimos.com. En cualquier caso, como tú bien decías, Iván, esto se verá con el paso del tiempo. Esto se verá con el paso del tiempo, ¿no? En qué medida el testamento político de Adán Martín es positivo y en qué medida dejará una huella en el tiempo. Si nos venimos a la actualidad, ahora Paulino Rivera estos días, el 12 de octubre, pues estaba de viaje en los Estados Unidos de América, en una misión, no sabemos muy bien si política o comercial. Bueno, y ya hemos hablado sobre esto en este programa, ¿no? Ligado que está lo político a lo comercial, cada vez más la diplomacia comercial, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues estaba en misión comercial Paulino Rivero, y en unas declaraciones que, si les parece, vamos a pasar a escuchar, decía lo siguiente. Estamos en la fase de negociación, pero he dicho una cosa y quiero dejarla clara. Si no hay reconocimiento al mar canario, a las aguas canarias, no hay presupuesto. O hay un compromiso con un calendario cerrado para el reconocimiento de que las aguas que están entre las islas son aguas canarias y por lo tanto que Canarias tiene derecho a esos recursos, a los recursos naturales que existen en esas aguas, o hay un reconocimiento a nuestro mar territorial y a la zona económica exclusiva, o no habrá presupuesto general del Estado que cuenten con el apoyo de Coalición Canaria. Bueno, pues ya lo han oído. Paulino Rivero vincula el apoyo a los presupuestos generales del Estado al reconocimiento del mar territorial canario. En fin, no sé si quieren comentar sobre esto una cosa, dos cosas o mil cosas, porque de entrada él hace una referencia explícita a los recursos naturales. Aquí se podrían comentar mil cosas que yo creo que se tienen que comentar, pero a mí lo primero que me llama la atención de estas declaraciones es la territorialidad de las aguas canarias. Paulino Rivero, presidente del gobierno de Canarias, habla en estos términos, ¿no? Las aguas canarias. Que yo sepa, esas aguas canarias en el actual marco político ni existen ni podrán existir. Se tratará de aguas españolas. Porque hoy por hoy, nos guste más, nos guste menos, eso cambiará o no cambiará en un futuro, pero hoy por hoy Canarias forma parte de España, que es un estado que ya digo, que es el que ejerce la soberanía. O sea, que las aguas no van a ser canarias. Eso para empezar, van a ser españolas. Por mucho que Paulino Rivero con su concepción distorsionada de lo que él dice que es nacionalismo, pues por mucho que las llame aguas canarias, no van a ser, creo yo, a mi modo de entender, aguas canarias, sino que será el Reino de España el que tenga la titularidad sobre las mismas. Y luego hay otra cosa, que es que, vamos, a mí me deja hablando solo, y es que lo que hace no tanto tiempo se vería como una locura, como un brindis al sol, como una tontería, si me permiten, ¿no? Que sería el hablar ahora de la territorialidad de las aguas canarias, que si esas aguas sean del archipiélago, no sé qué. Eso, que hace no tanto tiempo se habría calificado de independentismo del más trasnochado, ahora que apareció el petróleo, ahora que aparecieron los recursos, ya no hay problema. Porque no es solo Paulino Rivero, no es solo Coalición Canaria la que habla ahora con toda tranquilidad de sí, las aguas canarias. No, es que agárrese los machos. El PSOE es el que le dice a Paulino Rivero que, no, mire, que no se preocupe Paulino, que esto está acordado y esto está perfectamente hablado. Que las aguas esas canarias, sí, que no se preocupe, que en Madrid no le vamos a poner ninguna pega. Sí, yo, bueno, el tema del petróleo, no sé, de momento las exploraciones que ha habido ha sido fuera del archipiélago, ¿no? Más cerca con la costa con Marruecos, pero verá que el interés repentino que hay por la territorialidad de las aguas canarias, yo creo que sí, que algo tiene que ver mucho el interés por unas posibles explotaciones petrolíferas, otros recursos cara al futuro, ¿no? Sí, recordemos la visita hace no mucho de José Manuel Soria, vicepresidente económico del gobierno. Del embajador de Estados Unidos también. Sol y el embajador de Estados Unidos. Sí, pues también ha estado por aquí. Entonces, bueno, sí, yo creo que va un poco en esa línea. Pero, como tú dices, yo creo que las competencias sobre aguas, sobre el mar territorial, es una competencia exclusiva del gobierno central, creo. Y bueno, yo no sé, en la aprobación del presupuesto dudo mucho que dependa de un reconocimiento, o sea, será un inicio de diálogo para ver cómo, pero dudo mucho que de aquí a la aprobación de los presupuestos ya se pongan todos de acuerdo y se haya un reconocimiento del mar territorial, etcétera, etcétera, con todo lo que esto implica. Pero bueno, lo que nos seguirá sin resolverse por el marco de soberanía que tenemos y por los acuerdos internacionales que se firmaron en su momento es el tema de que, claro, un archipiélago sin Estado pues tiene bastante limitadas sus competencias con respecto no solo a las aguas interiores, no lo sé, parece ser que ahí no, pero por lo menos con las aguas que las circundantes. Eso es lo que José Carlos Mauricio llamaba el coste de la españolidad. El coste de la españolidad. Pero bueno, de todas formas, ya digo, si el interés por tener unas competencias soberanas o como las quieran llamar sobre las aguas consiste simplemente en una idea extractivista de sacar recursos petrolíferos del fondo del mar, pues para ese viaje yo no sé si se necesitan esas alforjas. A mí me interesa que haya unas competencias gubernamentales en Canarias, a lo mejor pues para ver el tema de los petroleros que vierten vierten petróleo, vierten gasolina, lo que sea, vierten residuos en las aguas canarias, sí, para poder proteger y garantizar la protección del medio ambiente. Claro, yo no estaba en contra de eso. Estamos en una situación hoy que es insostenible a día de hoy. Pero es el enfoque, o sea, que usan internacionales, lo cual no tiene estupendo. No me gasten toda la munición. Vamos a escuchar un fisco de música encima de la plataforma petrolífera que acabamos de crear. Y enseguida seguimos con el tema, que pinta bastante negro y espeso. Nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. Todo se esconde, solo la vais. Bueno, pues aquí seguimos en nuestra edición del programa Tamaimo del día de hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa a través de la revista cultural bienmesabe.org, de nuestras emisoras amigas Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. A partir de esta semana pueden escucharnos también a través del blog Quilombo. Nuestro colaborador Samuel, que se encuentra aquí justo a mi lado. Recuerden también que pueden escuchar nuestro programa a través de diferentes versiones de, pues por ejemplo, la red Tamaimos en Facebook, en el canal Tamaimos en iVoox y, como no, en nuestra página tamaimos.com. tienen todas esas posibilidades para escuchar el programa a lo largo de la semana. Pueden bajarlo, escucharlo y llevárselo en su MP3 en el coche, a pie o donde lo prefieran. Samuel, justo antes de la pausa decías que ya vas en falta mayor concreción, ¿no? En estas palabras de Paulino Rivero. Yo no sé si esto te va a ayudar o les va a ayudar, mejor dicho, a la hora de la reflexión. Ana Oramas, en el Parlamento, hace unas declaraciones, un homenaje a Adán Martín, pero también habla de un plan de Coalición Canaria para revitalizar el turismo. Tengo aquí delante ahora una página del Diario de Avisos, la edición digital del Diario de Avisos, diariodeavisos.com, y entre los compromisos, vamos a llamarlos así, de este plan que han acordado entre el grupo mixto, en este caso Coalición Canaria, y el gobierno central, pues están los siguientes. Leo textualmente: estudiar la viabilidad de abrir una línea de financiación preferente en el Instituto de Crédito Oficial para la rehabilitación turística que permita cobertura suficiente a proyectos acogidos al Plan Future. Yo no sé, ustedes me dirán ahora si algo, esto le suena, primero lo concreto que sí, lo ven y luego si le suena algo. Luego dice, textualmente el artículo, otra vieja aspiración, ahora resulta que los acuerdos políticos son aspiraciones, bueno, otra vieja aspiración es la mejora en la tramitación de visados. A mí que me expliquen qué tiene que ver Coalición Canaria con la tramitación de visados, yo que he trabajado en un consulado. Y luego, por último, facilitar el uso de los aeropuertos canarios como escala en los vuelos internacionales no comunitarios e impulsar, atención, yo no he visto palabra más concreta nunca en un texto, impulsar un convenio entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, o sea, AENA, y el gobierno de Canarias para, aquí donde viene, para que no digan que los políticos no trabajan, la promoción de los aeropuertos de interés general. O sea que se va a intentar facilitar el uso para la promoción de los aeropuertos. Sí, un poco... Yo estoy realmente impresionado. Sí, la oratoria no es su fuerte. No, básicamente lo digo porque... Samuel, porque esto es humo. ¿Tú cómo tienes conocimiento jurídico? No. ¿Tú le ves alguna concreción? Bueno, es un... yo me imagino... Sí, no. Es una declaración política. Para la promoción de los aeropuertos. No. ¿Esto no le suena a ustedes al famoso Plan Canarias? ¿De hace cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? Que nos vendieron como la panacea. Sí. Sí, no. La verdad que digamos que el estilo, el lenguaje es un poco el mismo, ¿no? Se mueve también la vaguedad de los buenos deseos y las intenciones y demás, ¿no? Antes incluso de poder criticar las propuestas en sí mismas, ¿no? Que uno puede discutir si son más útiles, más acertadas o menos acertadas, ¿no? Pero en cualquier caso, destila un cierto aire de improvisación, de sí, de no saber un poco dónde tirar, ¿no? Pero en cambio, a la vez, un gusto por la grandilocuencia de presentar esto como un plan y demás, ¿no? No le falta razón ahora, con la perspectiva del tiempo, no le faltaba razón a quienes, desde por ejemplo Nueva Canarias, especialmente de Antonio Morales, pero también desde fuera de Nueva Canarias, gente como Teo Mesa y demás, criticaron el Plan Canarias por ser algo, bueno, puramente, digamos, vacío de contenido, ¿no? Y a la vista de lo sucedido, de los hechos, pues hay que darle la razón, ¿no? Y lo que uno se teme es si esto no será otra vez otro documento que al final es humo nada más, ¿no? Claro, José mío, porque perdón que interrumpa, yo no me imagino a ninguno de nosotros, ni a nadie que nos esté escuchando, ir a un banco a intentar que faciliten un crédito para la promoción de la compra de una casa, ¿no? Yo creo que lo que haremos será firmar una hipoteca con unas cantidades concretas, con unos plazos y con unos compromisos. No me imagino a ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco a ninguno de nuestros oyentes, pues yendo a solicitar un puesto de trabajo y que en la entrevista le digan, usted no se preocupe porque otra vieja aspiración de esta empresa es facilitar la buena comunicación con los empleados. No, mire, usted me va a mí a comprometer un sueldo a final de mes, ¿no? Es decir, ¿por qué motivo, si en nuestras vidas particulares y privadas y familiares y laborales consideramos este tipo de lenguaje humo, un brindis al sol y una tomadura de pelo, no iba yo a considerar lo mismo cuando lo leo en un famoso plan para revitalizar el turismo en Canarias? Hombre, lo bueno de las aspiraciones es que si no se cumple le puede echar la culpa a Madrid. Tiene su ventaja, ¿no? Tiene su ventaja, ¿no? Una aspiración, vieja aspiración de Canarias, claro, pero no se ha cumplido. Bueno, no se ha cumplido la vieja aspiración. Primero, y habría que ver si lo conveniente es que se cumpla o no, porque también, además, es lo que dice un poco José, mejor, esto... ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿eso para qué? O sea, para la línea de crédito ICO, lo del tema de los aeropuertos, ¿sabes? Pero ¿cuál es el proyecto, ahora que hablamos del proyecto y de visión política, la estrategia, los objetivos de modelo económico que hay, ¿no? Porque me da la sensación de que, no sé, sí, quiere que continúen viniendo 10, 15 millones de turistas y la verdad que lo que se le ocurre no es gran cosa. Pero las tarifas aeroportuarias aparecen también dentro de esta sí, iniciativa. Sí, pero bueno, en realidad lo que habría que ver es, por ejemplo, el tema del crédito ICO para los hoteles. Bueno, no sé, no sé si la RIC tenía algo que ver con esto, con el tema. Ah, sí, sí. A mí la moratoria turística me viene a la mente nuevamente. No, no, bueno, la idea, era destinar los fondos de la RIC a la renovación de la planta turística. Pues por eso que la RIC yo no sé para qué se ha hecho. Si ahora está pidiendo crédito ICO, no es sé. Sí, a mí me parece todo esto como muy improvisado, ¿no? Es decir, como sí, una gata perdiz, ¿no? Se dice una cosa, luego se le cambia el nombre, luego la fuente de financiación es otra, seguimos aspirando, es una vieja aspiración, pero miren, y el paro juvenil en Canarias sigue siendo un 54%. Fíjense por dónde, ahí sí que tenemos una cifra. ¿Sabes qué veo yo? ¿Sabes qué me parece a mí esto? A mí esto, el plan este de revitalización turística de Ana Orama, que ella presenta en el Congreso en Madrid, a mí me parece una iniciativa no para el Congreso en Madrid, sino me parece una iniciativa cosmética dirigida a la gente en Canarias. Ah, no, claro. Eso, o sea, es un refrito de cosas, de medidas que ya existían de antes, pero que no se habían cumplido. Cabe preguntarse por qué no se habían cumplido. Pero bueno, ahora las vuelven a meter en el pastiche este. No incluye nada en firme, se habla de impulsar, de ver si, de promoción, de intentar, o sea, este plan no está el plan, es humo, no hay nada en firme, o sea, parece un ejercicio este tan típico de hacer como que estamos trabajando, ¿no? Parece que Ana Oramas con estas alaracas y estas polvajeras, pues lo que pretende es que la gente en Canarias tenga la impresión de que aquí estamos haciendo algo, pero lo que queda patente es que en estos términos tan vagos, lo que queda patente, digo, es que Coalición Canaria no tiene prácticamente ningún margen de maniobra en Madrid, que no tiene ningún peso, ninguna capacidad de sacar nada de este tipo adelante. Y mientras están ellos con rollos de si este plan para revitalizar el turismo, y mientras el presidente Paulino Rivero pide las migajas al Estado de que, hombre, por favor, no nos suban ustedes las tasas aeroportuarias, parece que no le queda sino juntar las manitas y reza mis cuatro esquinitas a Zapatero para que le dé la migajita esa, el cisquito de no me suba las tasas aeroportuarias. Pues mientras ellos están con esta menudencia, esto fue de artificio, resulta que tenemos a Thomas Cook, que decide por su cuenta y riesgo, claro, que miren, que de lo hablado, nada, voy a dejarles de pagar a las empresas en Canarias, a la industria turística canaria, les voy a dejar de pagar el 5%. Me da igual que hubiéramos firmado contrato, no les pago ese 5%, porque a mí me afectó mucho la nube del volcán islandés. Volcán, sí. Y si le gusta a mí, si no, también. ¿Ahí qué está haciendo el gobierno de Canarias? ¿Dónde está el gobierno de Canarias? Donde tiene que presionar verdaderamente, ¿no? Se dedican a juegos florales en el Congreso. Yo recuerdo, y ya termino, que no hace mucho, la empresa Nissan pretendió o planteó el plan de cerrar una factoría suya en Cataluña, con lo que se perderían muchísimos puestos de trabajo. En menos de una semana, si no recuerdo mal, Montilla en estaba Japón. Sí, Montilla, sí. En Japón, el presidente sí. de Cataluña, en Japón, en la sede de la Nissan, hablando con los presidentes y los altos ejecutivos de la empresa. El resultado fue que la factoría no solo no se cerró, sino que se mantuvo en Cataluña. ¿Dónde está Paulino Rivero? Paulino Rivero está en Nueva York, de viaje, de paseo, mientras Thomas Cook le hace el chantaje a las empresas canarias. Así es como el gobierno canario defiende los intereses de las islas. Otro extracto del artículo del Diario de Aviso. En realidad, la moción de Oramas es una actualización de anteriores propuestas realizadas por la diputada de Coalición Canaria, ya que varias de las medidas son prolongaciones de anteriores, o sencillamente, reiteración de algunas que no se llegaron a cumplir. Sí, además, medidas que se mezclan a diferentes niveles, ¿no? Porque algunas tienen que ver con, digamos, un cierto calado, ¿no? el asunto, por ejemplo, de los créditos oficiales, ¿no? Otras tienen que ver con el modelo de relaciones que se ha venido definiendo, por llamarlo de alguna manera, entre Canarias y España en los últimos años, ¿no? Un modelo de subsidiariedad, de subvención constante prácticamente con el asunto de las tasas, y después cuestiones que tienen que ver más pues con la promoción turística de Canarias, porque, por ejemplo, el asunto de los visados, pero que era algo por lo que tú preguntabas antes, Agustín, eso lo llevaba Coalición Canaria desde hace tiempo en el programa como medida para promocionar el turismo canario en los países del este, ¿no? Agilizar todo este asunto de los visados para que no fuera tan dificultoso viajar a Canarias, ¿no? Entonces, como que es una especie de batiburrillo, ¿no? Que sí, luego, y además sí, me gustaría... Pero aparte que... Lo que quería era transmitir una sensación de diligencia y demás, pues a mí personalmente me deja no igual, me deja peor. No, y además me gustaría saber en la práctica qué hay de todo eso, porque ojalá que me equivoque en lo que estoy diciendo, pero hasta el año 2007 no había ninguna representación canaria en Moscú. Y sin embargo había una representación catalana que estaba movilizando a la industria turística rusa para que hubiera charter semanalmente entre Moscú y diferentes ciudades de Cataluña. Había una especie de delegación comercial catalana. Bueno, pues yo entiendo que eso es una manera de hacer. De todas formas, yo no sé si el tema consiste en que sigan viniendo charter o que vengan más charter o dejen de venir más. O sea, yo creo que lo que está de fondo, o sea, el debate de fondo, que no plantean estas cuatro medidas, que lo que apuntan sí a intentar que venga más gente, pero es así, o sea, tengo que hacer como sea que venga más gente. Sí, o sea, bajar la tasa del aeropuerto, no sé qué, el hotel, no sé. Pero vamos a ver, la idea es esa, o sea, ese es el gran plan de revitalización turística, el gran plan de reforma del sector turístico continuar, o sea, una huida hacia adelante, haciendo lo mismo de siempre, de tratar de aumentar el número de camas, tratar de aumentar el número de visitantes o mantenerlas, ¿eh? Pero yo no sé si lo que hay que replantearse es hasta qué punto un modelo de sociedad o económico puede basarse en el hecho de que vengan 10 millones de turistas al año, y si no se puede, lo que hay que plantearse a fondo una serie de reformas sociales y política económica muy importantes que no están en el plan Canarias este. Pero mire, ¿ustedes saben cuál fue la última actividad así rápida, urgente, diligente del comisionado de Canarias de Acción Exterior, ¿no? El caso Agroisleña. Ahí sí que se movieron rápidamente, ¿no? Porque de alguna manera les estaban tocando sus intereses, pero para, por ejemplo, cosas tan interesantes como las que acaba de comentar Agustín, lo de abrir una delegación comercial en Moscú, ¿no? Que pueda servir pues incluso para toda Europa del Este y demás, ¿no? Bueno, pues para eso no son tan diligentes, me da a mí la impresión. No les digo más que el Centro Canario de Buenos Aires llevaba un año y pico cerrado en obra sin inaugurar y lo vinieron a inaugurar el otro día, el Día de la Hispanidad. Bueno, pues este es el proyecto para Canarias, el proyecto de futuro que tiene el gobierno actual. Este es el proyecto, o sea, no hay proyecto, el proyecto es su proyecto. Miren, y antes, en estos últimos 5 minutos antes de la siguiente pausa, ustedes antes comentaban así muy de pasada, hablamos del testamento político de Adam Martín, hablábamos de Paulino Rivero, y de si tiene un plan para Canarias, o tiene un plan para Canarias, y de pasada así también nombraban ustedes que, por ejemplo, el que se hablara del mar territorial, que hoy en día, pues hasta incluso el Partido Socialista Obrero Español lo ve como una cosa sensata, y que no entiende dónde están las exigencias de Paulino Rivero, porque parece ser que hay un acuerdo, como un tema como el del el mar territorial, hace no tantos años se consideraba una poco menos que una reivindicación independentista, ¿no? Tener un mar territorial en Canarias. Pero es que yo, y de esto hablábamos un poquito fuera de antenas, ¿no? Antes de la grabación, tiro de la memoria y recuerdo que, por ejemplo, Jerónimo Saavedra, entonces senador por el Partido Socialista Canario, ridiculizaba a la Academia Canaria de la Lengua y decía que, bueno, que quizás Chojuá podría ser un buen presidente para la primera reunión que hicieran, ¿no? Y recuerdo que la ahora vicepresidente del gobierno de Canarias decía que con él, Televisión Canaria, nunca, que con el Partido Popular, bueno, se prohibiría la Televisión Canaria. ¿No les llama la atención a ustedes cómo, con el paso del tiempo, medidas que, bueno, primero las contradicciones tan grandes, ¿no?, en las que incurren algunos de estos políticos, que donde digo Diego, eso clarísimamente, ¿no? Pero también cómo algunas reivindicaciones que no hace tanto tiempo se consideraban extemporáneas o radicales o fuera de lugar, por ejemplo, recuerdo que la Televisión Canaria una y otra vez se repetía, no, pero es que ese dinero hace falta para para necesidades sociales, ¿no? Como si fuera incompatible tener una buena política de comunicación con tener una buena política social. En el caso de la Academia Canaria de la Lengua, bueno, pues Chojuá parece que era el personaje más representativo. Quiero decir, por un lado vemos una falta de proyecto, pero por otro lado vemos como también una enorme incoherencia en cómo un proyecto que 3 años antes se considera algo completamente inadecuado, extemporáneo y radical, 3 años más tarde, bueno, bien regado con petróleo, resulta que las aguas territoriales canarias son una necesidad. Sí, a mí me llama enormemente la atención. Lo que va variando también es la percepción social sobre el asunto, ¿no? Pienso yo, porque una cuestión como la televisión, a nadie discutiría hoy, se puede discutir la calidad, pero yo creo que nadie discutiría hoy las ventajas que tiene tener una televisión propia, ¿no? O una radio propia. Yo creo que en el caso de la policía autonómica acabará pasando un poco igual, y en eso le doy la razón a Paulino Rivero. Hay ideas que nacen en minorías y que poco a poco se van fundamentando, se van basando, van adquiriendo cierto vuelo, y que al final, cuando ya no son problemáticas para una amplia mayoría de la sociedad, es cuando la clase política se pone al frente de ellas, ¿no? Hombre, también que cuando crea una institución es difícil que esa institución luego desaparezca. Claro, sí, también hay efectivamente necesita más rodaje, pero por ejemplo, en el Estado español, por poner un ejemplo así muy claro, el asunto del matrimonio homosexual se vino a aprobar cuando las encuestas decían que había un 70% de españoles que veían bien el matrimonio homosexual. Ahí fue cuando el PSOE se puso a la cabeza, vamos a decir de una manera un pelín hipócrita, ¿no?, del tema, pero antes no. Entonces, bueno, Canarias funciona en ese sentido también de una manera hipócrita, supongo, al igual que el resto de las sociedades modernas, ¿no? Yo más bien iba un poco en el sentido de la falta de línea, de la falta de coherencia, ¿no? De ciertos políticos y de cierta clase política, ¿no? Porque yo puedo entender que los políticos, o la mayoría de los políticos al menos, no quieran estar 10 pasos por delante de la sociedad, sino uno o dos pasos por delante, porque a veces... están por detrás, claro, pagas el pato cuando estás por detrás o cuando estás muy por delante. Pero claro, no sé, una cierta coherencia, ¿no? ¿Cómo es que una institución como José Manuel Soria, cómo es que una institución que había que demonizar hace 3 o 4 años, pues ahora estás conviviendo en ese gobierno y además utilizas esa herramienta de comunicación lo más que puedes para salir más en televisión, etcétera, etcétera? En fin, yo de menos ahí mayor coherencia, ¿no? Pero bueno, es una entre otras tantas reflexiones. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de música y pasamos ya a la última parte del programa del día de hoy, en la que vamos a hablar de un periódico que cumple 100 años esta semana y de cómo variar nuestra dieta y hacerla más sana. En más de una ocasión, desde este programa hemos hecho críticas y a veces duras a algunos medios de comunicación en Canarias, básicamente porque nosotros consideramos que aunque hay excelentes profesionales de la comunicación y del periodismo en Canarias, a veces, por diferentes motivos, los artículos que leemos, las informaciones que oímos o que vemos, pues no se corresponden con lo que deberían ser los estándares del periodismo, según siempre nuestro modesto punto de vista. Ahora bien, un periódico que nunca nos atreveremos a criticar, y sobre todo que consideramos lo que podríamos llamar el canon del buen periodismo, no solamente en Canarias, sino en el mundo occidental, es un periódico que esta semana cumple 100 años. Nos enteramos por la página de Facebook de la Casa de Canarias en Madrid que el día cumple 100 años, señores. Vaya. Pero ha sido un día demasiado largo, ¿no? Pero bueno. Que conste que estamos hablando del día y no de José Rodríguez, ¿eh? José Rodríguez no ha cumplido 100 años todavía. Estamos hablando del periódico. Pero mire, no debe andar lejos tampoco, ¿eh? Con todo mi respeto a los centenarios. El día ha cumplido 100 años. La verdad que sí, uno como periódico, revista satírica, es un no tiene es como el canar en Chené, el canar en Chené, no tiene, canario. No tiene parejo, pero fíjense ustedes que si hay algo que por cierto, que si entran ustedes en la página no dice nada. Digital, ah, sí, mira, fotografía de los empleados. La prensa, el día que hoy 100 años. Hoy, sí. Viernes 15 de octubre, que es el día en el que estamos grabando este programa, aparece la fotografía de los empleados del periódico. La verdad, no debe ser Le Canarien enchaîné, José, sí, efectivamente. O déchaîné. Le Canarien enchaîné, este famoso periódico. La verdad, en fin, no le arriendo la ganancia a los trabajadores del periódico El Día. Pero bueno, ahí está don José Rodríguez en el centro de la foto con su equipo de fútbol. Sí. Pero no en el centro ideológico. La ¿no? No, en el centro ideológico. Tendría que ponerse más hacia la extrema derecha ideológica. Por eso lo digo yo. Porque miren, la verdad sea dicha, si hoy es un gran día, la verdad, yo entre las cosas, y lo digo con toda sinceridad, me he preguntado más de una vez, sin conocer en profundidad la biografía de Leoncio Rodríguez, sí que en alguna ocasión he leído que fue un hombre, en algunas cosas, adelantado a su época. Tuvo una cierta visión. A lo mejor tengo una idea muy romántica de él, no lo sé, no conozco su biografía en particular. Pero sí que me pregunto, ¿qué pensaría Leoncio Rodríguez si levantara la cabeza hoy? ¿No? Claro, supongo que lo levantaría con la mentalidad de su época, pero si fuera capaz de ponerse a la altura de los tiempos, ¿qué pensaría? Pero en cualquier caso, les tengo que dar una exclusiva. Esto no lo saben ni siquiera los tamaimos. Si entran ustedes en la página del Día, a mano derecha, verán que el grande Gran Canaria no le corresponde a esa isla, la tercera isla del archipiélago Canary Islands. No sé si lo sabía. Sí, sí, no, eso sí, eso lo tiene permanente ahí ahora, en el diario. Sí, hombre, claro. Sí, sí, esa coletilla la tiene permanentemente ahí. A España y al mundo. Que lo sepan, todo el mundo. Sí, por si acaso que alguien estaba despistado y, en fin, crea que la isla del Secarral, pues, merece el gran. Pues no. La verdad es que hay que reconocerle a El Día el trabajo que hace por la prosperidad y el desarrollo de Canarias en su conjunto, ¿no? Despreciando a islas hermanas y siempre metiéndose con lo que, bueno, con cosas que no tienen sentido y que realmente, hombre, son de vergüenza. Ahora, a mí me parece muy curioso es el, digamos, no sé, que sea la Casa de Canarias en Madrid la que pregona y celebra en su Facebook el centenario. Pregona, celebra y da esplendor. Y da esplendor al centenario de... Bueno, es la típica actualización del Estado y demás, ¿no? Y, ya, bueno, pero no sé. Sí. Bueno, ahí queda eso, cada cual. Está iba combativo. Esperaremos al 2027 a ver si lo hacen con el centenario de la provincia también. Ya, hombre, mucho esperar a lo mejor. No, nació antes, ¿no? La provincia nació antes de la división provincial. ¿En 1898 no fue? No, antes... Ah, no, fue 1800. No, se fue el diario de Las Palmas, creo, el desaparecido. La provincia nació antes de la división provincial, precisamente porque fue un órgano de expresión a favor de la división provincial, ¿no? Nació antes. Sí, sí. Mire, Iván, yo le voy a pedir algo muy poco radiofónico, pero ya que estamos hablando del día, ¿por qué no enciendes la luz? Nos estamos quedando un poco a oscuras. Y no digo yo que tenga que ver con el tema, ¿eh? Venga. No me malinterpreto. Ah, pensaba que iban a cantar cumpleaños feliz. No, no sé. Mira, el día... Se hizo el día en los estudios de Radio Tamaimo aquí en Bruselas. Miren, vamos a ver una cosa. Si hoy es un día para celebrar, no digo que no lo sea por los 100 años del periódico El Día, sino porque el juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife acordó el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por el editor del Día contra Domingo Gary Hayek. Esto lo vemos en la página de Si Se Puede, en que es sisepuedecambiar.blogspot.com, o sea, la página de alternativa Si Se Puede de Tenerife, y que nos dice que la sentencia se dice textualmente que valorando las explicaciones ofrecidas por el querellado y la abundancia documental aportada por este último, luego aquí se mezcla, la redacción es un poco extraña, pero básicamente lo que viene a decir es los artículos de opinión del querellado, etcétera, etcétera, basta con una mera lectura a los editoriales suscritos por la parte querellante y que son aportados por el querellado en su declaración como imputado. Ya digo, aquí debe haber alguna reta. Está trocado, ¿verdad? Lo que queda claro es, según la sentencia, es que basta una mera lectura de los editoriales para ver que hay contenidos fascistas, racistas. Claro, yo por un lado me alegro de esto, ¿no? Porque no debe haber sido agradable para Domingo Gary Hayek estar soportando estos ataques un día y otro también en el periódico más leído de Canarias, cuando además los argumentos que se utilizan en el periódico El Día no es que solamente sean argumentos que atacan directamente a las personas, sino que son insultos muchas veces, desnudos. No, en realidad, bueno, la querella era contra Domingo por haber escrito un artículo contra el periódico El Día, ¿no? Ese fue el origen de la historia, claro. Y era El Día, sí, un periódico miserable que fue a raíz, ese sí, de una editorial, del periódico El Día, en relación con el accidente de Spanair, la canallera. Era un artículo, de estos delirantes y surrealistas que solo se entienden en ese periódico, ¿no? Criticando la repercusión que había tenido ese accidente porque era una manera de promocionar Gran Canaria o algo así, tan absurdo como eso, ¿no? Que se había aprovechado la muerte de Gran Canaria. Exacto. Entonces, obviamente, a raíz de semejante despropósito, pues Domingo escribió con toda la razón, que eso es una actitud miserable. De hablar así con respecto a una tragedia, ¿no? que se había producido, y sobre todo pues estar todo el día, día sí día también, como has dicho, bueno, atacando a la gente de Gran Canaria, digamos, un poco. Y entonces a raíz de eso El Día se creyó contra Domingo, pero bueno, le ha salido el tiro por la culata y han quedado un poco también ridículos, ¿no? No sé si esto lo mostrarán en el centenario. Hombre, a mí, a mí me surgen varias preguntas relacionadas y me gustaría saber lo que opinan ustedes, porque la primera pregunta que me surge es: ¿la sentencia va a obligar al periódico a publicar, a ser publicada en el medio de comunicación? Porque esto suele ocurrir con frecuencia, cuando un medio de comunicación, pues hay una sentencia en contra, pues en este caso el periódico se ve obligado a publicarlo. Es la primera pregunta que me surge. La segunda pregunta que me surge, si de una mera lectura de los editoriales se desprende que lo que había dicho Domingo Gary Hayek es cierto, ¿por qué no actúa la fiscalía ahora contra un periódico que entonces es fascista, es racista, es xenófobo? Yo creo que lo que dice la sentencia más bien es que la lectura del contenido que justifica, digamos, la crítica o el uso de la libertad de expresión por parte de Domingo, ¿no? Yo creo que va más bien por ahí. O sea, que no ha habido por parte del querellado en este caso una intencionalidad de calumniosa o algo, simplemente da una opinión con respecto a una serie de textos que había publicado El Día, con lo cual la sentencia no basarse en un editorial, o sea, no se está criticando que El Día haya publicado algo contra Domingo. El Día se creyó contra Domingo porque Domingo había publicado algo. No creo que obligue al Día a publicar nada. A ver, explico ahora mejor. Es decir, un periódico que tiene editoriales del tipo Tenerife Isla Blanca, creo que era un editorial, en un caso en el que criticaba la invasión. Digo porque todo esto está en un contexto. O sea, sí. Es decir, el periódico no solamente ataca sistemáticamente a los habitantes de Gran Canaria, también ataca a los emigrantes procedentes de África. También ataca a los homosexuales. También ataca, es decir, ataca todo lo que se le ponga por delante que no sea prácticamente de extrema derecha. Mi pregunta es, ¿por qué si en una sentencia, en este caso se ha sobreseído la denuncia, si se ve tan claramente que había argumentos por parte de Domingo Gary Hayek que eran perfectamente, para criticar, digamos, defendibles, ¿por qué la fiscalía? Yo entiendo que estamos hablando de un caso grave. Aquí yo no entiendo que estamos hablando de un caso grave, ¿no? Es decir que la muerte de 80 y pico personas se utiliza para la promoción turística de una isla. Decir que hay demasiados negros en Tenerife. Ahí en ese caso... La fiscalía, por lo visto, en España, que es un Estado social y democrático de derecho, en la comunidad autónoma de Canarias, donde supuestamente el imperio de la ley predomina, pues hay un periódico que prácticamente todas las semanas tiene argumentos fascistas, racistas, homófobos, y la fiscalía no interviene. Y es que yo no sé hasta qué punto puede intervenir la fiscalía. En el caso de Gran Canaria, pues los afectados, familiares de los afectados, sí que podría haber interpuesto una querella contra El Día, ¿no? Por esta manera de hablar de su tragedia, etcétera. En el caso de la invectiva estas racistas y de tipo así fascista, sí hay el Código Penal, yo creo que sí que recoge como un agravante en el caso de cuando tú haces algo con actitud racista, etcétera, y yo creo que sí que hubo alguna iniciativa en ese sentido, no sé si de Comisiones Obreras contra el periódico El Día, pero la verdad que no sé muy bien en qué ha quedado el tema. Pero digamos que dependiendo de lo que vayas a denunciar y el tipo de editorial que vayas a denunciar, las posibilidades son limitadas, ¿eh? Yo no sé, pero yo me imagino que ante frases tipo a las pateras, un pim pam pum y se acaba el problema y no sé qué, sino para qué está el ejército y demás, yo creo que la fiscalía debería actuar de oficio, claro que a sí. La violencia. racista. Ahí lo que incitación a la violencia. Ahí racista, puede ser que sí que puedes incitar, claro, que puedes considerar que es un que estás incitando a sí, habría que ver, pero habría que ver concretamente el artículo. Puede haber artículos en el que suponga a mí lo más grave, bueno, a mí lo que me parece más grave es que un periódico como este sea de los más leídos de la isla, con lo cual ahí el más leído en Canarias. Sí, sí, hombre, a mí me gustaría también saber cuánto de mayor tirada, por lo menos. Miles de ejemplares compran ciertas instituciones públicas en la isla de Tenerife. También me gustaría saber, ¿eh? Claro, yo creo que es más grave el tema del apoyo institucional. O sea, una querella a la fiscalía puede ser bien, pero yo creo que a un medio como este lo que más le duele sería la falta de apoyo político. Sí, es decir, sin el apoyo político que recibe el día, yo no sé hasta qué punto se podría permitir lo que está diciendo. Cuando yo veo páginas enteras en Navidad del Cabildo de Tenerife, durante semanas enteras, felicidades Tenerife, una página entera, me pregunto cuánto cuesta una página entera, bueno, de felicidad. Ese tipo de... ¿Eso se puede considerar un apoyo, un apoyo directo al periódico? Yo entiendo que sí, que es un apoyo directo al periódico. Con el dinero público del Cabildo de Tenerife, durante semanas se paga una página entera del periódico. Por no hablar de las prostitutas, que las pobres ahí anunciándose en el periódico financian la burrada de este señor. De esas páginas sí que son un enorme negocio. Bueno, señores. Una joyita, ¿no? Que está bueno el día para celebrar cumpleaños, ni centenarios, ni nada, ¿no? Mire, guárdame una cría. Yo no sé si José Rodríguez come mucha fruta y verdura, pero si no es el caso, le vamos a recomendar una página que es de la isla de Canarias, perdón, casi lo digo. Es una página... ¿Pero de fruta y verdura por qué va? ¿Porque el hombre padece de estreñimiento? No, hombre, no, sino que yo creo que tener una dieta pues variada siempre es positivo. Y en este sentido, pues por aquí tenéis una página abierta, que no sé dónde la metí. A ver si don José Mi Martín, que es el mago de los guiones, me puede hacer llegar otra vez la página que teníamos por aquí abierta, porque ah, sí, ya la tengo por aquí. Sí. Estamos hablando de una página donde los agricultores, en este caso de la isla de Gran Canaria, y que me perdone Pepe Rodríguez por lo de agricultores, pues pueden vender directamente en internet a mitad de precio. Y esta es una iniciativa que nosotros, por supuesto, apoyamos, pero además es que, más de una vez lo hemos dicho, ¿no? Que hay que aprovechar ahora mismo las nuevas tecnologías al máximo, ¿no? En este sentido también. Estamos hablando de la página cosechadirecta.com, y ahí se pueden comprar frutas y verduras directamente del agricultor al consumidor, sin pasar por los intermediarios. Además, fruta y verdura fresca y a buen precio. O sea que, vamos, a mí me parece una iniciativa magnífica y que habría que, ojalá surjan, pues como mínimo una página como esta en cada isla, ¿no? Y si es posible, pues en la medida en que puedan competir entre sí, pues más. Hombre, a mí me parece que verdaderamente es una buena iniciativa, en el sentido de que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Y las ventajas que suponen en el hoy día, en lo que es superar las distancias, superar obstáculos, etcétera, etcétera. De intermediarios como Carrefour. Exactamente, una iniciativa loable, porque, hombre, si, como hemos dicho en muchas ocasiones, uno de los problemas que hay en la vida económica y sobre todo del sector primario en Canarias es los beneficios exorbitados que se embolsan los intermediarios, pues hombre, todo lo que sea quitar al intermediario, yo creo que es bueno. Desde luego es un nuevo canal mediante el cual se pueden colocar productos y se pueden comprar productos. Y se supone que en una economía de mercado todo lo que sea competencia es bueno. Bien, pues aplaudamos esta nueva fuente de competencia que hay. Además, de la cual se supone que se va a beneficiar tanto el consumidor como el agricultor. Entre un 30 y un 50% de descuento en los productos con respecto a los precios habituales. Y estamos hablando además de una cooperativa agrícola, o sea que estamos hablando de que ese dinero va a parar directamente a los agricultores, ¿no? Sí, José. No, que digo que ya había habido alguna experiencia no exactamente igual, pero sí en el sentido de romper de alguna manera la cadena de intermediarios tan terrible que padecemos en Canarias, ¿no? Que era, bueno, esta iniciativa de los mercadillos de agricultores que patrocinaba esta legislatura, el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Que, por cierto, hace tiempo que no hacen ninguno, no sé si es que han parado o que yo no me he enterado o qué, pero el caso es que... bueno, todo lo que yo recibí, a la margen de, bueno, críticas a la organización y, bueno, sobre todo porque se habían desbordado y demás, eran muy buenas críticas, porque, claro, un mercadillo donde los agricultores puedan vender directamente su producto y con la debida publicidad y que la gente pueda ir comprar a precios, bueno, pues precios más reales, digamos, que los que se tienen en los supermercados, en hipermercados, grandes superficies, este tipo de lugares, pues a mí me parecía que ese precisamente es uno de los papeles que deben jugar las instituciones, especialmente el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de la isla, ¿no? Que para eso está, ¿no? Y bueno, yo creo que un efecto, una acción combinada de este tipo de cosas, ¿no? Aparte con la nueva cultura de Internet, las nuevas tecnologías y demás, puede ser muy, muy, muy, muy beneficiosa. Uh-huh. Nos queda un minutito, rápidamente, no sé si quieren añadir algún comentario o nos, vamos ya a ver con Gofio. ¿Sí? ¿Vamos escaldando al Gofio ya para...? Venga, sí, venga, ya nos está llegando el olor ya. Bueno, pues nosotros nos vamos despidiendo, eso sí, con el olorcito de Gofio que nos está llegando de esta página, cosechadirecta.com, una iniciativa que desde luego apoyamos desde aquí y ojalá que surjan, ya digo, muchísimas más iniciativas en todas las islas del archipiélago, como cosechadirecta.com. Entre un 30 y un 50% de descuento en los precios debido a esta ausencia de intermediarios y a que los productos son frescos y no pasan por ningún tipo de congelador ni de contenedor. Bueno, señores, nos vamos a ir despidiendo. Se nos ha hecho corto como siempre, para variar, pero bueno, estoy seguro que la próxima semana seguiremos sacando temas que esperamos que sean de su interés. Samuel, Iván, Josemi, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Un saludo. Y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima semana.